yo no dejo de pensar que el Estado es una organización criminal violenta que se financia con una fuente coactiva de ingresos llamado impuestos. Pero si además esos recursos que a ustedes se los robaron, ya sea el político lo utiliza, o sea, para transformar la cultura, es decir, utiliza a artistas para venderle a ustedes el pescado podrido de la política, o sea, le están robando el dinero para además lavarle el cerebro. Lo mismo que hace la educación pública y lo mismo que hacen los medios de comunicación. Con lo cual, esos artistas dejaron de ser artistas para convertirse en agentes de propaganda política que es forzado, digo, que son financiados robándole la plata del bolsillo a ustedes. El 56% de los argentinos lo vio y se despertó. Y que por la lógica del sistema electoral todavía no tenga esa representación en ese nido de ratas que es la Cámara de Diputados o que es el Congreso de la Nación,